Bienvenidos otro sábado más al programa El Desenterrador. Tenemos una sorpresa el día de hoy. Tenemos otra entrevista virtual, dadas las circunstancias de la puñetera pandemia, pero que ha sido un largo proceso que ha supuesto primero convencer a la banda protagonista del programa de hoy de que eligiera las mejores canciones de su carrera discográfica y luego pues que fueran contándonos un poco qué les parecen esas canciones, tanto ahora que lo ven en retrospectiva como el momento en que las compusieron, qué contexto era, etcétera. Y bueno, la banda es Cordura, el cuarteto de Portugalete, un cuarteto que empezó siendo post-hardcore, emo, incorporó el mal llamado, porque no es un estilo, ya lo he dicho mil veces, el grunge de Alice in Chains y Jane's Addiction, por decirlo de alguna manera, y luego psicodelia y más cosas hasta pues bueno, ser un grupo muy personal y único en la escena ya no vizcaína, sino estatal. Y bueno, es un grupo que yo siempre he seguido un poco desde las trincheras, entre comillas, porque en los comienzos a mí el post-hardcore no era mi rollo. Todavía sigo cogiéndolo con pinzas, pero bueno, he tenido dos encuentros en directo con ellos muy especiales que yo creo que vienen bien para que entendáis por qué les he escogido para hacer este especial. Y el primero fue, no el primero, porque les vi dos veces en directo en algún sitio, en algunas fiestas del pueblo, pero bueno, como yo digo, no era mi rollo, pero hubo un momento clarísimo que fue en el Museo de Miniaturas del Casco Viejo. Yo no había dormido, hicieron un concierto durante el mediodía y yo simplemente andaba por ahí, no sabía ni qué tocaban. Y me quedé, hicieron un bolazo de la rehostia. Y me hizo un poco plantearme, esto es Cordura, esto es lo que yo sabía, esto es que no. Luego encima hay que añadir que su guitarrista Michi, actualmente vecino mío y en su momento compañero mío de la carrera de periodismo, bueno, era el guitarrista de la banda. Entonces yo creo que de alguna manera siempre el tener una persona que te conecta con un grupo musical siempre te hace un poco pues ponerle un poco más de interés y escucharles más y hacer el esfuerzo extra que igual no hacías en el momento. Y bueno, el tiempo ha pasado, tienen ya 6 discos, llevan casi 20 años funcionando. Funcionando llevan casi 20 años porque lo que he descubierto mirando en las redes es que tenía una banda anteriormente con casi la misma formación llamada 237. Así que entre pitos y flautas llevan 20 años juntos. Y como he dicho, llevan 6 discos sacados. Y lo que vamos a hacer, dadas las imposibilidades de juntarnos en propiedad, en los estudios de la radio, hacerlo todo relajado y bien, ellos nos han grabado cómo ven las canciones que han elegido y yo lo que voy a hacer es presentar cada disco en el que contienen esas canciones. Así que voy a coger de sus 10 discos, perdón, 6 discos hasta la fecha, que son, para los que no lo sabéis, el ST que llamo yo, Same Title, es el homónimo. Luego está La Ridícula Mecánica de la Vida. Después está El Incendio Más Largo del Mundo. Después está Metrópolis. Después está El Mal Ya Está Hecho. Y finalmente el disco que sacaron hace 2 años llamado Ruta Suicida. Entonces lo que voy a hacer es presentar el disco, contaros un poquito, daros un poco de información y ellos mismos irán en una conversación que han tenido entre Anero, el vocalista, y Michi, mi vecino, amigo y compañero de carrera, guitarrista, en Skype, contando un poco el porqué de cada canción. Así que vamos a empezar con el primer disco, que como he dicho ya es el homónimo, editado en un sello llamado Fragment Records. Es cortito, dura 36 minutos y son 7 canciones, me parece. Y bueno, pues es, según cuentan las redes, es un disco que viene ya de madurar las propuestas que tenían con la formación anterior 237 y que estuvieron un año y medio componiendo. Así que es un disco que, a pesar de ser el debut de la banda, viene de gente que ya llevaba mucho tiempo en el tema. Y os voy a dejar con Anero y Michi que nos cuenten las 2 canciones que han elegido, que son Todo es Mentira, que creo que es la que abre el disco, y Una y Otra Vez, que si no me equivoco es la que cierra el disco. Cordura en El Desenterrador de Irola Erratia. Vale, pues nada, aquí estamos Michi Anero de Cordura y vamos a hacer un repasito para El Enterrador de nuestra discografía y unas canciones que hemos elegido, ¿no, Mitch? Sí, eso es. Un poco pues, las más representativas o que tienen algo que contar de cada disco. Vamos, y intentaremos no extendernos demasiado. Eso es. Así que empezamos por la primera del primer disco, Todo es mentira. A ver, ¿qué te cuentas? ¿Cuándo grabamos este disco, Mitch? ¿Qué ese año disco fue? Empezamos en 2003. 2003. Es un frío que te cagas, con Sampe en invierno. Sí, también, hola. Nada, pues fue nuestro primer disco, como ya hemos dicho, nos lo editó Fragment Music. Y bueno, hemos elegido dos canciones. La primera es Todo es mentira, que es la que abre el disco. Es bueno, pues es un poco un canto a yo qué sé, a rumores o yo qué sé, no sé cómo decirlo, a la manía que tiene la gente de hablar por hablar y sin llegar al fondo de las cuestiones de las cosas. Y bueno, la verdad que está, a mí me gusta, todavía me gusta tocarla, Michi. Sí, esa canción de hecho fue el primer mini clásico que tuvimos, porque yo recuerdo un concierto entre el primer y el segundo disco, que de repente la gente en el Edasca, que la gente empezó a cantar las canciones y yo flipé. Y esta era la favorita de la gente. Sí, sí. Eso yo nunca. Llevábamos tocando en directo por aquel entonces 4 años o así, o 5, y no habíamos experimentado eso nunca. Y fue increíble, vamos. Y nada, es una canción. Sí, es una canción curiosa, además, como que tú no te acuerdas de esto. Aquí ya va, abuelo. Pero es que esta canción no era así al principio. La segunda mitad en adelante es como está, pero la primera mitad era totalmente distinta y la tocamos una vez en directo en Castro, en el Castro Rock. Era una canción más rollo Alice in Chains, pero que no acaba de funcionar. Y como se subdivide a la mitad, pues decidimos tirarlo todo a tomar por culo a raíz de escuchar el Full Collapse de Thursday. Y dije, venga, diferente, vamos a hacerla totalmente distinta. Y nada, pues eso es. Eso es un así. Clásico en nuestra carrera, lo de tener una canción, tocarla en directo y decir, pero ¿por qué cojones estamos haciendo? Metiéndonos aquí en un pozo sin fondo, que no lleva a ningún lado, vamos a reestructurarla, a tirar y a volver a hacerla. Sí, y la segunda casi, mitad... Casi con cada canción. Sí, pero la segunda mitad, la parte en medio, la hemos hecho diferente en directo 1000 veces porque yo creo que no nos quedamos a gusto con cómo estaba. Ah, sí. Siempre probando cosas, siempre... Esa quería ser una especie de 3 Days de Jane's Addiction, esa parte central, y nunca me quedé a gusto, y el resto tampoco, porque, vamos, o eso, o me hacéis caso por sistema, porque decíamos, vamos a cambiarla, y la hacíamos diferente, y la hacíamos toda distinta, cada concierto era, sí, ahora ha molado, no ha molado, y de vuelta hecho, a... Yo creo que la última vez que la hemos tocado también la estuvimos cambiando. Sí, creo que fue intentando adaptarla un poco a los nuevos tiempos, pero también fue un poco chasco, un poco fail. Sí, un poco desastre, así que bueno. Ahí nada, está. Tío, bueno. Hay que tocarla como está grabada, está claro. Sí, que ¿no? Sí. No somos capaces de mejorarla, pues así es, y así que tocarla. Que no, aparte somos que esa canción... de nuestras limitaciones. Que ya no es nuestra, que es de la gente que la quiera escuchar, que es eso. Entonces, bueno, pues si algún día hacemos un rollo más de primeros discos, pues habrá que tocarla como era y ya está, sin más. Y nada, si quieres pasamos a la siguiente. Venga, pues que la pinche un poquito, Pedro, y seguimos con la siguiente. Es necesario que entendáis que todo es mentira. Dame una oportunidad. No llega otro huracán de ideas falseadas que ocultan la realidad. Se extiende así la enfermedad, sembrando su semilla, buscando tu sumisión. todas estas mentiras. Tal vez rencor, frustración. No creo que ni ellos mismos lo sepan. O quizás sea ira. Pero no se dan cuenta de que unas simples palabras no bastarán para callarnos. No bastarán para pararnos. Ni para hundirnos. No bastarán. No bastarán. Estamos de vuelta. Pues ahora, ¿cuál es? Una y otra vez, mira, la que cierra el disco. Hemos elegido la que abre y la que cierra. A mí esta me gusta particularmente porque también el final me parece muy, muy chulo, muy bonito y que está currado. Y me gusta mucho la letra, las colaboraciones que tiene de Olga y me parece que fue un gran cierre de disco. Sí, sí, sí, sí. De hecho, es que fue la primera vez que flipamos en estudio por estar construyendo algo tan guapo y decir, no me puedo creer cómo está creciendo esto, con las dobles voces, con el piano. Y, joder, es una canción además que tiene una parte final. La primera vez que hicimos algo así, más rollo crescendo, más de ir cogiendo fuerza, repitiendo un patrón, un poco rollo... Porque veíamos muchos grupos de post-rock por aquel entonces, aunque no suena a post-rock ese final, pero fue un poco esa influencia. Y en la primera parte son totalmente los Deftones del White Pony. Es así, o sea, que era un disco que nos tenía pilladísimos en aquel momento. Y nada, es una canción que la verdad es que me parece que está de puta madre, vamos. Sí, ahí está, mis susurros, mi voz aterciopelada una y otra vez. Todavía se me pone dura cuando me escucho a mí mismo. Pero solo a ti. Sí. Y ni se me pone dura, era una fantasmada. Pero bueno, y eso, ahí se cierra el primer ciclo de la primera grabación de Cordura, que en realidad iba a ser un compartido y tal, pero bueno, al final se nos salió la oportunidad de Fragment de hacer el largo y, bueno, joder, estoy viendo ahora el diseño del disco y eso, y bueno, la verdad que está bien chulo y... Me está trayendo muchos recuerdos, ¿eh? Sí, la verdad es que me gusta. Las ideas estaban guays, además, las del concepto del primer disco, con el libro este retrofuturista de mis padres. Muy chulo, muy chulo. ¿Cuándo fuimos al Villa de Bilbao? ¿Con la maqueta o con este? Yo no me acuerdo. Hicimos una maqueta, ¿no? No, fuimos con este, yo creo, ya. Espérate, igual no estaba... No, es que no fuimos al Villa. Sí, al Villa fuimos con este. Es que antes fuimos a Bilbo Rock para una movida de Deusto. Ah, vale. Todavía estudiabas, o sea, Sí, sí. Pero sí, fuimos con el disco. Fuimos con el disco, sí. Vale, grandes recuerdos de nuestro primer disquito. Pues nada, sí. Ahí, que la disfrutéis una y otra vez. Let's go. Una y otra vez. Seguimos pues con este repaso a la carrera de la banda portugaluja, al menos así se define en internet, aunque no tengo claro si los cuatro provienen de la villa jarrillera. En cualquier caso, ya estamos en el año 2006, el disco se llama La ridícula mecánica de la vida moderna, siguen en Fragment Music y graban con Javi Letamendía, entre otros, batería de los We Are Standard, cuyo cantante y bajista hizo una sesión el otro día y que, bueno, ha sido protagonista del rock guechotarra durante muchísimos años. Y aquí, en su fase de productor, en el chalet de Sopelana, pues grabó entre enero y abril el disco de Cordura. Más hardcore dicen que era el primer debut y aquí yo creo que meten un poquito más de sonidos más apacibles, o eso les da la sensación, hay que decir, una vez que se escucha. Y yo creo que el resto lo van a contar mucho mejor ellos. Las canciones escogidas de este disco son tres: Consumiendo Insatisfacción, Revuelta en Levi Pants y Presente versus Pretérito Perfecto. Os dejo con Anero y Michi que os cuenten mejor la grasa dentro de la música. Vale, pues seguimos haciendo el repaso de nuestra discografía. El siguiente disco ya es ya el mítico, La ridícula mecánica de la vida moderna, que grabamos con Leta ahí en el chalet en Sope, ¿no? Sí. ¿Sobre qué año salió? 2006. 2006. Vale. No, joder, está chulo también este, ¿eh? Me cago en él. Sacamos un digipack así bastante... bastante elegante. Sí, sí. Está guapa las fotos de Mogambo que tiene, que joder. Exacto, sí, sí. Eso sí que es testamento de una época, ¿eh? Joder. Madre mía, llevaba yo una camiseta amarilla. No sé cuánto que no salgo del negro y aquí salgo con una camiseta amarilla. Joder. La Virgen. Vale. Pues hemos elegido tres canciones, ¿no? Vamos a empezar con... Mira, qué raro. La primera, la que abre el disco también. Consumiendo Insatisfacción para satisfacer nuestro consumismo. A ver, ¿qué cuentas, Mitch? Que de esa canción que recuerdo yo, que estábamos en el... que vino Leta, que nos conocimos en nuestro local, y sí, que esa canción no sabíamos qué hacer con ella. Nuevamente teníamos Esta no fue la última que compusimos. Total. Es que estábamos ahí buscando una canción para abrir el disco, no lo teníamos muy claro y venga, vamos a componer una. No, estaba hecha, pero no nos convencía la primera mitad, otra vez. Y estuvo Leta, que se sentó la batería y todo, porque nos quería reordenar las ideas en plan como, no, ya tengo yo claro cómo hacerlo, quita esta parte, pon esta otra aquí, y era como, no. Nosotros teníamos, eso sí que lo hemos tenido siempre claro, antes de entrar a grabar, lo que queríamos hacer, las canciones como queríamos que fueran nuestras canciones. Y sí, sí que es cierto que Leta vino con unas ideas y dijimos, no, mira, nosotros estamos convencidos de cómo queremos que sea la estructura, por lo menos. Y luego, bueno, pues asesorándonos, lo que sé, temas de sonido, yo que sé, pero lo que es el cuerpo de las canciones siempre lo hemos defendido. Es que decía, si es que tenéis como dos canciones en una, hay tres y tal, y yo ya, es que son así. Y esta canción estuvo eso, probando trozos y no la teníamos hecha y nos faltaban como una semana para entrar a grabar. Y de repente yo recuerdo ir en el tren a currar y me venirme un riff a la cabeza y diste con la melodía cagando hostias. Y se ganó el honor de ser la primera, la que abre. Si no, la habríamos desechado. Teníamos canciones de sobra. ¿Qué tiene el disco? ¿12? ¿11, 12? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, pues mira, fíjate si hubiéramos hecho uno de 10, pues ya está, perfectamente, y abrir concepto de la segunda. Pero nos encabezonamos y está muy guapo además porque por el rollo que le dimos con acoples al principio y al final del disco, que es como circular. Sí, y, el acople con el que empieza es con el que acaba al revés o algo así, ¿no? El disco. Sí. Da una sensación, si lo pones que esté, vamos, que no... Sí, voy a hacer un bucle con él. Eso es. Tal, el acople con el que acaba ha dado, está invertido y es con el que empieza. Sí, y ya el diálogo del Club de la Lucha también es que le acaba de redondear. Es que. Ah, ya. Claro, eso, fue alguien con una gran idea. Yo. Sí, lo tenía grabado yo por ahí y encajaba de puta madre con lo que es la letra y así. Y la verdad que es una pasada, joder. Tenía que haberme escuchado las canciones antes de hacer el rollo este, Michi. Nada, está, la verdad es que quedó muy bien. Tiene un rollo, la canción para mí es eso, es un rollo más Trail of Death. Y muy cruda, muy también bastante agresiva. Bueno, agresiva dentro de lo que somos nosotros. Y quedó, no, se merecía abrir el disco, la verdad. Sí. Y hasta aquí, porque si no me voy a extender demasiado. Venga, vale. Pues consumiendo insatisfacción. Hay un ceremín en la canción. Uno, hay cuatro. Hay un ceremín que grabamos y como ninguno nos gustaba, nos mezclamos los cuatro. Eso es, metimos cada uno, yo sube con tú y yo, grabamos uno y no sabíamos cuál coger, venga, los cuatro. Así somos, all in. Claro que sí, viva la democracia. Venga, la siguiente, Revuelta en Levi Pants. De la rueda en la... está desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. Da, revuelta. Vale. Esa sí que es una canción emblemática del disco, la verdad. Porque es la más experimental que hayamos hecho jamás. Y era larga, ¿no? No me acuerdo cuánto dura. Esta es larga, sí. Es larga, pero era para hacer. La idea era hacer una canción instrumental. Y yo tenía una pequeña estructura. Además, me acuerdo la hostia que tenía un par de partes, la primera y la tercera. Las llevé al local y yo su dijo que no le gustaba. La llevé una semana después y ya dijo que sí. Otro clásico. Joshua le entregaba. Sí. Llevabas algo. ¡No! Un abrazo, Joshua, si nos estás escuchando. También teníamos un truco, que era hacer como que fuera idea suya. Cuando nos molaba a todos algo y tal, intentábamos hacer como que fuera idea de Joshua para que así le molara. Porque si la presentábamos el ¡no! ¡No! Entonces le hacíamos el pequeño truco ese de como que se le ocurriera la gran idea y así tirábamos para adelante. Así todos ganábamos. Nada, y luego esos, de esos dos trozos trajo Beco el del medio del principio, y luego la segunda parte iba a ser una cosa muy, una especie de epílogo acústico rollo Led Zeppelin y tal, y le dimos muchas vueltas, pero es que luego está el tema de la letra, de cuándo se nos ocurre, a quién de los dos se nos ocurre basarnos en la conjura de los necios. No me acuerdo de quién salió la idea. No, es que justo te lo habías leído tú por ahí, por esa época, y me lo dejaste a mí. Y yo como eso, como cuando lo que voy leyendo voy apuntando, voy cogiendo ideas o palabras o frases o rimas o lo que sea para de cara a hacer futuras letras, pues tampoco, no recuerdo tampoco si fue idea tuya o idea mía, pero fue una gran idea, sea de quien sea. Pero es que encima, es que no es un texto del libro, es que es la movida, o sea, Son varios textos. Es una construcción con partes del libro. Y al final haces un texto que parece coherente y parece que está escrito seguido. Y es brutal. Sí. Es brutal. Cogiendo partes que más o menos me molaban por lo que decía y por cómo lo decía. Y me las fui empalmando. Y bueno, además me acuerdo que para grabarlo, ya dije, para grabar esto tengo que estar un poco en tono. Empecé a soplar ahí bien un poquito whisky. Y ya cuando vi que estaba ya entonado, dije, venga, ahora. Y ya me fui, empiezo a recitar, allá me voy encabronando. No seré un robot y así, hostia. Hay un par de momentos que estás ahí con una mala hostia de puta madre. O sea, claro, porque encima el recitado es la polla. Eso nos venía de 713 Amor, la idea de hacer recitados. Y aquí funcionó, vamos, increíble. Y luego nada, metimos encima el Hammond que metió David que nunca hemos podido tocar en directo. No lo hemos podido tocar en directo porque es muy jodido, sobre todo para mí lo de acordarme de toda la letra. Beco me dice, pues sal con la letra escrita, pero es que eso es muy cutre, Beco. Entonces ya. No sé, molaría hacerlo, pero es un esfuerzo de muchos, muchos ensayos. Y necesitaríamos un teclista, porque claro, tú no vas a estar recitando toda la letra y luego encima tocar los teclados a la vez, que es que no. Esta canción... Y dale al whisky. Tal. Eso es. Esta canción es para disco y ya está. Y encima hicimos videoclip y todo. Eso te iba a decir, que estoy mirando el disco y pone que incluye pista multimedia, que me imagino que será el videoclip, ¿no? Sí. ¿Qué generación CD es eso, pista multimedia con CD? Eso es. Lo grabó Sarai, nuestra amiga Sarai. Un besote para ella. Y nada, pues que la escuchamos. Sí, dale. We'll be right back. sabotaje pequeño. Es la única forma de luchar contra esa clase de trampa. Como la criada que echa demasiada pimienta en la sopa sin darse cuenta. Como el empleado de aparcamiento que un día se harta de tanta mierda y echa aceite en el suelo. Nosotros estamos preparando un gran sabotaje. Tenemos una gran manifestación en Levipan. Tenemos allá un blanquito grande que vino a la fábrica a decirnos que le gustaría mucho tirar una bomba atómica y volar la empresa. Ese hombre dice que reza por las mulatas y las ratas de todo el mundo. Siempre dice cosas interesantes cuando mueve ese gran bigote que tiene. Va a llevarnos a todos a una gran manifestación que va a convertir a todas las demás manifestaciones del mundo en reuniones sociales de señoras. Me parece que vosotros tenéis algo más que un sabotaje. A mí me parece que tenéis una guerra. No puede usted hacerse idea de la confusión en la que se halla. Todos sus juicios de valor son erróneos. Cuando llegue a la cima o donde pretenda usted llegar, tendrá una gran crisis nerviosa o algo peor. ¿Sabe usted de algún paria que tenga una úlcera? ¡No! ¡Claro que no! Viven contentos en sus cuchitriles. Agradezca a Dios la fortuna no tener ningún padre atosigándole para que triunfe. Si quiere integrarse a la burguesía, no es asunto mío en realidad. Puede ratificar si quiere su propia condena. Yo protestaría con todas mis fuerzas si sospechase que alguien intentaba ocuparme a la clase media. No seré un robot. Nuevos y los pulverizadores capilares. Por eso los meten allí. La siguiente. Vale. Canción de bodas, bautizos y comuniones. Sí, la verdad que es una canción que nos persigue. La queremos mucho, pero también la tenemos un poco tirria ya casi, ¿eh? No, es una canción que le gusta mucho, muchísimo a la gente. También es porque es un poco muy evocadora la letra, ¿no? Pues es un poco ahí sí, como parte de tu adolescencia, final de adolescencia, todos los recuerdos que tienes ahí en casa de tus padres. Bueno, que la letra habla de eso. Un día que fui a casa de mis padres, empecé a abrir los cajones, a sacar entradas de conciertos, las míticas Metal Hammer con los CDs, todo eso. Y pues es muy costumbrista en ese sentido y bastante sentida, vamos. Sí. Y la verdad es que la han versioneado muchas veces con colegas y así, eso la verdad que es un puntazo. Sí, el año pasado nos envió la chica hasta de Asturias una versión hecha a ukelele, o sea... Y esa era la Rivera. Y que te, y alguien se casa y dan tocan una boda, o sea, es que me parece fantástico, vamos. Sí. Y hace mucho que no la tocamos, ¿eh? Y bueno, es que es la típica canción que tocaríamos para la gente, o sea, no para nosotros. Y siempre que vamos al Arrebato a Zaragoza a tocar, cuando estamos ya en el posconcierto, en la juerga, hay un momento que Neko la pincha y es un momento un tanto sonrojante para nosotros. Sí. Es como, joder, puto Neko, siempre igual. Sí, ¿no la grabó también Nacho esta? Nos pasó una versión. También. Puede ser. Señores, la hizo en directo una vez también. Aquí en la fiesta. Sí. Y eso, vamos y en la boda. A pedir royalties, nos vamos a forrar. En la boda de alguien de Madera Core o de no sé qué, me sí, parece. Sí, no, también la pusieron. Con la versión. Sí. Eso es muy heavy esto. Y aparte que es la canción más sencilla del disco, porque en esta, me convenciste tú, tenía también 300 partes y fue como, nos vamos a quedar con una sola. Y es una canción cíclica y muy sencilla. Y mola que sea. Sí. Hace un par de años me encontré con los Acid Mess en León, que estuvieron tocando, y luego hablando con ellos, me pregunté, ay, ¿tú dónde tocas? Y yo, en Cordura. Y empezaron a cantarme esta canción, volver a ver a ellos. Y yo, madre mía, no me toquen los huevos. Nos persigue, pero está guay que nos persiga, joder. Sí, joder, eso es motivo de orgullo, joder. Mola mucho. Vale. Pues este disco nos lo editaron entre In My Heart y Fragment. Y bueno, pues hasta aquí el segundo disco de Cordura, La ridícula mecánica de la vida moderna. Yeah. Llegamos ya al tercer lanzamiento de Cordura en este especial que estamos haciendo. Ante todo, voy a agradecerles muchísimo a Nero y a Michi el esfuerzo que han hecho de rememorar todo el pasado de su banda y de cómo fueron grabadas las canciones y las anécdotas que las rodean. Aunque yo creo que es un elemento que yo creo que tanto a los fans de la banda como a ellos mismos les va, pues es un buen momento para reflexionar. Cuando ibas ya 20 años tocando, mirar hacia atrás y recordar y ver pues que has estado ahí haciendo música, creando durante todo ese tiempo y aportando al universo tan complejo que es el de la música moderna, desde un sitio y un entorno tan complicado como es el Euskal Herria y el Estado por extensión. Primero, por lo difícil de hacer música con letras en castellano, porque me parece un idioma complicado para hacer letras. Me parece que necesitas ser bastante valiente para enfrentarte al hecho de que es un idioma que primero los que te lo van a escuchar lo van a reconocer, y no es como cuando escuchas música en inglés, que un baby y un love y un forever cuelan guay, pero en castellano, pues bueno, el hecho de que la peña sea su lengua nativa en muchos casos hace que te enfrentes a un escrutinio mayor, y yo creo que en general lo superan con creces. Así que bueno, creo que este es autoeditado, no lo sé porque no consigo encontrar más informaciones, del año 2009. Se llama El incendio más largo del mundo y nos han elegido tres temas que nos van a, por supuesto, contextualizar a continuación. Mientras, bueno, creo que ya habréis intuido a estas alturas que es contextualización, canción, para escuchar. Así, bueno, por si acaso lo comento. He de decir que es de los pocos programas que está absolutamente dedicado a una banda. Normalmente suele haber un versus posterior en el que los miembros del grupo y yo pues intercambiamos gustos musicales, pero yo creo que merecía la pena dedicarlo exclusivamente a la banda. Os voy a decir los tres temas que van a sonar y que van a ser contextualizados por Michi y Anero. Son Perdedor, Apolitoxicalipsis, la madre que le parió, eso lo he introducido yo, Si ha fallado, y la tercera es Si ha fallado lo que nunca fallaría. Vale, pues estamos de vuelta aquí en el repaso a nuestra larga trayectoria. Y ahora vamos con el tercer disco, con el incendio más largo del mundo. Año 2009. Este ya fue el primero que editamos en vinilo. Uh-huh. Unos cuantos sellos, Carnus, Ojalá me muera. ¿Qué más estaba por ahí? My Heart, no sé, unos cuantos. Sí. La de Nintendo, sí, que pues estaba también. Sí, además, yo creo que este es el que mejor se ha vendido, o por lo menos el que más se ha vendido, ¿no? Sí, yo creo que sí. Este, cuando anunciamos que teníamos vinilos de nuevo, volaron y tuvimos que pedir más. El otro día me pidieron dos. Así que mira. Los tengo ahí guardado. Sí, la gente se divide entre los que son fans del segundo y los que son de este. Bueno, y algunos del último también, ¿eh? Pero yo creo que estamos ahí, entre esos tres. Y nada, este lo grabamos. Esta es una grabación que es como hasta excesiva de lo abrasado que está. Tiene las guitarras. Sí, ahí ibas un poco acomplejado de las guitarras. Es que el disco anterior no quedaron muy flojas. O sea, en el estudio algo pasó en el máster o lo que fuera el proceso final, que sonaba de puta madre y suena muy flojo, y aquí decidimos ir a fuego a tope sí, sí, sí. Y es que la portada es fuego y es que el disco es fuego, es que te está y sí, mola desde así, la verdad es que está guay porque suena como ninguno, o sea, suena totalmente diferente. Sí, este lo grabamos con Hans, ¿no? Ahí en Suiza fue. Sí. Vaya malísimo. Estudios real. Sí. Claro, porque no sabemos decir que no a la juerga. Entonces teníamos que compatibilizar noches de desenfreno y días de grabación. Sí, sí, pero de horario oficina. Porque claro, esto era a tal hora y sales a tal hora. Y esto no es en plan como se me hace tarde, me quedo hasta las 1000. O sea, no sé. Lo que también está bien, porque si no acabas un poco con fatiga auditiva y ya pierdes el norte un poquito. Claro, es su trabajo y ya está, ¿no? O sea, pero... Bueno, también nos quedamos unos cuantos madrugones, ¿eh? Para ir para allá el sábado por la mañana, o no sé cuándo íbamos. algún sí. sábado por la mañana y salíamos mañana, de aquí a las 7 de la mañana o algo así, no me acuerdo muy bien. Claro, pero luego pilla alojamiento en Pamplona y di que no vas a hacer nada por la noche, ¿sabes? Claro. Cuando ha acabado, o sea, la grabación. Y nada, vamos a hablar de la canción. Perdedores, no es la que abre, pero es la que abre después de una intro. Eso es, la que abre es el incendio más largo del mundo, pero que es como una especie de apertura de disco, pero eso, que es como una introducción casi, es un poco también una declaración de intenciones de por dónde va a ir el disco, pero lo que es la primera canción, lo que es canción, es la segunda, que es Perdedor. Uh-huh. Bueno. Y esta canción, esta le dimos muchísimas vueltas, tú y yo. O sea, hicimos una cantidad de melodías para esta canción que era horrible. O sea, porque no dábamos con ello hasta que al final, escuchando todas las que habíamos hecho y desechado, ya la teníamos. Y así se quedó. Sería la primera encima, que es lo que suele pasar en estos casos. Es así. Esta fue la temporada aquella en la que tuvimos que echar el freno y decir, vamos a dejar de componer sin ti, porque no encajaba nada, y en plan acústica en mano, hacer las canciones desde la raíz. Eso y es. Así nos pusimos. Y funcionó, pero es que con esta estuvimos tiempo, que sí, que no mola, que sí, que me gusta, pero ahora ya no. Y recuerdo estarla escuchando en el coche de la grabadora de cassette y decir, pues está de puta madre. Y te llamé y te dije, oye, revisa esta. Y así. Y está, y la verdad es que esta canción, además, la seguimos tocando mucho. Sí, para la verdad que está guay. Para mi desgracia, porque es de las pocas que lleva cejilla. Y muchas veces es cambia la afinación para una canción y vuelven a cambiar. Pero bueno, mola mucho. El momentazo de esta canción fue cuando tocamos en Madrid, en el Burly, en el cumpleaños de Arcadio, y se la dedicamos. Y desde entonces, pues ya eso ha sido otro hito en nuestra carrera, poder dedicarle la canción de Perdedor a Arcadio en el Burly el día de su cumpleaños. Eso es insuperable. Bueno, ya la letra habla un poco eso, de lo desgraciados que somos, pero lo bien que lo pasamos. Y la verdad que a la gente también le gusta muchísimo. Así que nada, si tienes algo más que añadir, y si no, pues la escuchamos. We'll be right back. Vale. La siguiente... Hemos elegido a Politoxicalipsis. Que es un trabalenguas en sí mismo, que fue un trabalenguas concurso en conciertos. Que era, sí, sí, al que lo decía bien a la primera le regalábamos un CD. Y pocos, pocos regalamos, ¿eh? Muy sí. pocos. La verdad, la gente, yo me la sé, nada, fuera, la siguiente. Haciendo concursos en directo, Michi, tío. Como si fuéramos universitarios yanquis, ¿qué es esto? Es lo que tiene tocar para disléxicos, que al final casi te ahorras los CDs. Y nada, esta canción... Me acuerdo que le puse el título y vosotros me preguntaron, ¿pero qué título es ese? Joder, pero es que no sé si mola o no. Y yo, coño, si los planetas hacen títulos de estos, ¿por qué nosotros no? Coño, y mira, pues, la verdad que es cojonudo. Ahí se quedó, sí, sí, sí. Y esta canción tiene un rollo, sobre todo la parte final, que marca un poquito lo que estábamos ya haciendo, porque tiene voz y guitarra que tiene el rollo Monster Magnet, y es la primera vez que queríamos, que nos dijimos, pero si nos mola este rollo, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y lo empezamos a sacar en este disco. En plan, y tiene una parte también un poco Cayus y... Sí, tiene, que tenía unas sirenas ahí metidas también, ahí, sí. ¿no? Un poco de locura y tal. Sí, y incluso al principio, un día me mirasteis raro cuando os lo dije, pero esto se lo dije a alguien, no me acuerdo a quién, que le dije, fíjate que al principio es AC/DC. AC/DC que no suena AC/DC, pero tú métele un bombo todo el rato acompasado al riff. Y digo, es AC/DC. Pasa que no os lo dije, porque si no me habríais dicho, ¿dónde vas? Eso es, lo habríamos rechazado inmediatamente. O metido el bombo, ya va, medias tintas no. Y nada, este es el último disco que grabamos además con Josu, porque se lesionó la espalda. Uh-huh. Antes de grabar tuvimos que además que aplazar la grabación medio añito, que nos vino también bien musicalmente, porque luego hicimos bastante más. Y grabó, estando ya lesionado, le echó un par de huevos y grabó todas las canciones en, pues eso, un fin de semana. Y lamentablemente pues tuvo que dejarlo. Bueno, sigue siendo un miembro activo de Cordura, claro, te podría decir. Lo ha dejado. Nos tocando, nos toca los cojones bastante. Los huevos, ahí está. Y nos hace de productor en la sombra. Y joder, bueno, sí. El año pasado no, que no ha habido conciertos. El anterior salió a tocar en Deusto una canción con nosotros. Es verdad, sí, de este disco, ¿no? Era algunas, la de Se ha fallado, ¿no? Bueno, que esa viene después. Sí, no sé cuál fue, pero sí, una de este disco, sí. O la más amarga despedida, creo que fue. La más amarga, sí. Y bueno, pues la letra de esta canción habla un poco, bueno, siguiendo la tónica de estar un poco hasta las narices de todo y decir, mira... Es que ya no puedo más, ya me la suda todo, hoy me voy a agarrar una buena, me voy a olvidar de todo, mañana seguirán todos mis problemas ahí, pero esta noche es para mí. Y así que ahí está, Apolitoxicalipsis. Aunque no es la solución, hoy mi mundo se ahogará en un vaso de alcohol que no va a rebosar. Tocaré fondo otra vez, reiré hasta vomitar. Esta autodestrucción tomará el control. Come on. nada, aquí estamos de vuelta. Vamos a comentar la última canción de este disco, El incendio más largo del mundo. Que por cierto, la portada nos la hizo Jorge Adib. Bueno, la portada, la contra, todo, ¿no? Hizo todo el diseño. Sí, hizo el diseño, sí, sí. Hizo una ilustración muy chula, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, yo le dije que le quitara las gafas de emo a uno. A mí, unos cuantas personas, así como en medio de un incendio, y uno tenía gafas de emo y le dije, nada, está muy chulo, pero quítaselo. Y eso, sí ha fallado lo que nunca fallaría. Esta canción también, esta tiene historia también. Esta me acuerdo que la hicimos, parece una canción súper natural, muy sencillita y tal, muy rollo, entre comillas, single. Pero la hicimos, la derribamos y la rehicimos 200 veces. Hasta el punto que una vez, o sea, era típico parte 1, parte 2, se muere la 1, le metes una 1, segunda parte, luego la 2 se muere otra vez, luego la 1 otra vez. No queda nada. No queda nada del original luego. Y además le hicimos una parte central que estaba de puta madre, hasta que tú viniste al local un día, que llegaste un poco más tarde y dijiste, muy guapo, pero ¿qué cojones es esto? Porque era rollo. Sí, me acuerdo. Era rollo una parte stoner que nos habíamos ido a tomar por culo y era como, pero ¿qué cojones estáis haciendo? Claro, y sí, es que vosotros estáis metidos en la música y os lo estáis flipando, pero yo me acuerdo, llegué, me senté, además sin decir nada, lo escuchaste al final y es lo que tú has dicho, dije, está muy guapa, pero ¿dónde cojones os estáis metiendo? Con lo bien que va, os metéis en los fangos por ahí, tío, vamos un poco más de ir al grano. Muchas veces no es... Pero qué cojones, si es que puedes decir eso y pensar en cómo lo haría Bob Mould, estaba muy metido John Sugar y Husker Du, y dije, es que lo saqué allí, lo saqué en el momento. Ajá. Y tú sacaste la melodía en el momento también, es que fue un rollo como, llevamos meses con esta canción, fue en plan como tres acordes sencillos, ya está, hecho. Y lo guapo de esta canción encima es el, bueno, aparte que hay gente que le gusta mucho. Hay un colega que dice que es de sus canciones favoritas de todas, de la música, que me parece increíble eso. Está loco. El tema que haya un videoclip que alguien ha hecho y que no sabemos quién es. No sabemos quién. No sabemos quién. A ver, es un videoclip muy sencillo, pero está muy chulo, ¿eh? Es como una cámara en la parte de adelante de un tren, ¿no? Y va ahí metiéndose en un túnel, coincide más o menos con lo que se dice en la letra. Es muy sencillo, pero está muy guapo y ya ves, 15 años después todavía no sabemos quién coño lo ha hecho. No. Eso es, o sea, y es la magia de Internet, amigos. Aparte de YouPorn, esa es la magia de Internet. Y bueno, y la seguimos tocando bastante en directo esta, como nos lo suelen pedir. Eso es, nada, está muy chula. Me acuerdo que tenía un colega que estaba jodido, estaba pasando por un muy mal momento. Y la letra habla de eso, pues venga tío, que eres el puto amo, aquí me tienes y tú vales más que toda la mierda que tienes encima. Así que échale un par y adelante. Y bueno, y ya con esto ya acabaríamos bueno, si quieres añadir algo más, y si no, pues con esto ya acabamos el tercer disco. Tercer disco. Eso venga. Es. Estamos ya en el cuarto disco de Cordura, en este repaso a la carrera de la banda que estamos haciendo. Y bueno, está editado en... se llama Metrópolis, está editado en Ojalá Me Muera Records. Aunque, como hemos comprobado en la anterior contextualización de Michi y Anero, por ejemplo, yo creía que el tercero era autoeditado y al revés, ha sido editado por un montón de sellos. Lo que pasa es que no he encontrado más información. Pero bueno, viene bien que ellos aclaren las dudas o los datos que yo no he podido encontrar. En este caso, aparentemente está editado por Ojalá Me Muera Records, y por lo que dicen las gentes en las redes, eso ya depende del juicio de cada uno. Pues abandona un poco más la herencia hardcore, más bien post-hardcore de sus primeros discos, y abrazan un sonido más denso y pesado en la onda de Stoner y el grunge. Vuelvo a decir, grunge me parece una palabra para hablar de un estilo musical igual de estúpida que que indie, porque no define para nada un estilo, sino una época o una manera de hacer las cosas. Así que en cualquier caso, creo que vosotros juzgaréis mejor con los dos temas que han elegido y su explicación al respecto. Las canciones son La Tormenta de Hielo y Tierra de por Medio. Vosotros juzgaréis a ver qué os cuentan Ichi y Anero. Digo, perdón, Ichi, Michi y Anero. Vale, pues ya estamos de vuelta. Ahora toca el turno de Metrópolis. Aquí ya hubo un cambio estilístico un poco ya más marcado, ¿no? Sí, sí. El que empezó en el incendio, pero aquí ya se consolida. No sé, tampoco. Aparte que, bueno, como había también entrado Unai a la batería, es lógico que cambiara el sonido del grupo. Es que... Sí, y claro. Que ya, no sé... Aún así también hay puntos de conexión con el anterior y también hay alguna canción así. Sí, pero bueno, el anterior es un poco más disperso estilísticamente o es más juvenil, por decirlo de una manera, ¿no? Es un poco más, yo qué sé, un poco más punk, por decirlo alguna, por ponerle alguna etiqueta. Este ya tiene, para mí tiene un toque más grunjeta, así. Sí. Me gusta mucho, me gusta mucho este disco. Sí, a mí también. El tema también es un poco la producción. Claro, el anterior suena un poco más punk porque también la producción es eso, está achicharrada. Y aquí ya es como más centrada, más ordenada, menos sucia, que tampoco fue una cosa que ni que buscáramos en el anterior ni que buscábamos en este. Salió así y punto, o sea. Eso es. Y nada, hablamos también del año 2012, porque vamos a disco cada 3 años, salvo en el último que hemos incumplido. Y nada, ¿qué canciones vamos a comentar? Un par de ellas. Vale. Empezamos con, hemos elegido La Tormenta de Hielo. La Tormenta de Hielo. Otro tema que solemos tocar bastante en directo. Sí, bastante, o en todos los conciertos, yo creo que lo estamos haciendo. O sea, es raro que... Últimamente igual en alguno no lo hemos tocado por un poco, no sé si por hastío o por cambiar el setlist, por no andar siempre con las mismas canciones. Pero bueno, sí, la verdad... Esta canción es un poco emblemática también, y solemos hacerla bastante. Sí, este disco lo grabamos con los Beard, el primero que grabamos con los Beard. El primero de tres, ya, que vamos con ellos. Y la verdad es que esta canción, otra, si es que siempre estoy contando siempre la misma historia, pero esta canción también tenía dos partes. Y es que la primera era rollo un riff así un poco retorcido a los Soundgarden y tal, pero no acaba de funcionar. Le gustaba Unai, pero como estaba, pero no nos convencía. Y un día escuchando el peor disco de Monster Magnet, por cierto, el Mastermind, me dio la idea del riff. Y yo con los riffs a lo Black Sabbath me ocurre una cosa muy curiosa, que es que llevo toda la puta vida queriendo hacer uno y como si me han parecido de tercera, pues nunca los hemos utilizado. Y es el primer riff de ese rollo que aparece en un disco nuestro y del que estoy realmente orgulloso. Y es una canción que suena, es más, es que suena a todos los grupos a la vez. Suena, la primera parte suena un poco rollo Caius Monster Magnet y la segunda parte es Soundgarden unas partes, Alice in Chains otras y la parte en la que tú bajas y nos quedamos tú y yo, el tipo de acordes abiertos es rollo Pearl Jam. O sea, es como, está Seattle ahí metido, de los 90 ahí metidos, pero sin haberlo pretendido, ¿eh? Uh-huh. Y es que me gusta mucho esta canción, me gusta mucho. Sí, sí, yo la verdad que poco tengo que añadir aquí. Pues también pilló una época de cambios laborales y tal, y bueno, pues se refleja un poco en la letra. No sé qué más añadir de esta. Es que, sí, que esta no salió a tocarla con nosotros en Gasteiz. Así era, el de Soulbreaker Company. Sí, estuvo chula esa colaboración, estaba por ahí grabada en algún vídeo en YouTube. Sí, está, la hicimos en la Jimmy Jazz y la hicimos aquí también en el satélite. Cuando ellos, sí. Uh-huh. Y esta canción aparece, creo que es esta la que aparece en un recopilatorio de la Skena. Que... Pues lo tengo por ahí, ahora le echo un vistacillo. Puede ser, sí, en el. El aniversario, no sé qué aniversario era. El décimo, sacaron, creo. Con grupos del foro, ¿no? Algo así, de los miembros más activos del foro que tuvieron la idea y ahí nos colamos. Estamos, sí, señor. A ver si un día nos llaman para el festival. Cuando vuelva a ver dentro de 15 años. Festivales. Qué ruina. Y nada, una canción que mola mucho. Siguiente. Tormenta de hielo. Vale. Grado que alcanza mi estudio. pues del Metrópolis, eso, hemos elegido La Tormenta de Hielo y otra cancioncilla más, o temarral, que es Tierra de por Medio. Esta es un poco más rarita, ¿no? Por lo menos el riff, así... Sí, sí, esta es una... Esta es un poco... Es muy guapa porque viene de una idea un poco rollo Sixteen Hearts Power, Woven Hand, así rollo arpegiado, repetitivo... pero entra con mucha fuerza la batería y el bajo. O sea, no es una canción que digas que se queda bajo, que va, tiene mucha potencia. Uh-huh. A mí me gusta mucho. Aparte que me gusta mucho la letra también, este es tu disco de la mala hostia, ¿eh? O sea, sí, sí. Las letras me molan un huevo. Bueno, me gustan todas, ¿sabes? Pero este disco lo escuché hace poco y dije, joder, que cómo me identifico yo a nivel laboral también, por lo que estoy pasando ahora. Sí, y... además es que me hacía gracia porque la gente cuando escuchaba las letras decía como que eran como un poco de desamor, ¿no? O algo así, cada uno los interpretaba, también es lo chulo, la interpreta como le parece y claro. Pensaban que eran temas ahí de pareja, pues no, todo lo contrario, eran temas no. Mucho más, bueno, banales. Odio laboral. Sí, claro. Total, es que es cierto. O sea, y no, te digo, yo te entiendo, vamos, a la perfección. Y joder, esta canción, aparte de eso, que es la primera vez que metí una mandolina, bueno, la he metido. Eso te iba a decir, no me acordaba, te iba a decir un ukelele, pero no quería decirlo. Sí, sí, y es la mandolina que se me ocurrió que quería tener una o tocar una viendo a Blind Melon en el Askena aquel año. Que sacaron una en Walk. Y flipé y dije, quiero una. Y aquí la pedí prestada. Y no sé, mola mucho la canción como quedó. Es que... Aparte, esta la solemos tocar bastante, además. Uh-huh. Sí. La verdad que está chula, nos mola tocarla. Sí. Y bueno, pues aquí va Tierra de por Medio y a la vuelta seguimos con El Mal Ya Está Hecho. Seguir gritándole a una pared. Volví la vista atrás tan solo para ver el tiempo que vamos ya a por el quinto disco en este repaso a la carrera de Cordura. Estamos ya en el año 2015. Estamos ya con el disco llamado El mal ya está hecho, que fue publicado también por varios sellos, como dos discos más allá. Unos cuantos ya. Politburo, In My Heart Empire, que estuviera ya en el tercer disco. Ojalá me muera otra vez y... Por primera vez parece ser en la carrera, DDT, Banaketak. Poco más os puedo decir del disco, salvo que yo creo que continúan un poco en la evolución continua, en la incorporación continua de estilos. Y de este disco han elegido tres canciones, cuyos nombres van a continuación, aunque ellos los van a describir y desenredar mucho más ampliamente. Por un lado, Más allá del muro del sueño. Por otro lado, El mal ya está hecho, que se queda título al disco. Y por otro lado, Columnas de humo. Os dejo con, como hasta ahora, con Michi y Anero, que os cuenten un poco más. Bueno, pues seguimos con nuestro penúltimo quinto disco. El quinto disco ya. Joder. Sí, señor. 2015 grabamos este. Sí, ¿no? Efectivamente, abril-junio de 2015. Sí. Grabado en Bear Studio, masterizado por Stanis Elorza en Doctor Master. Ahí en estuvo guay eso de ir a masterizar. Yo todavía no sé lo que es masterizar, pero me mola ir a verlo. Está bueno que te lo expliquen y que tú te quedes como un mono mirando ahí la pantalla. ¿Algo? Sí. Dices que sí por compromiso porque lo vas a pagar igualmente. No, hombre, sí que se me paga. Cuando nos hacía la comparativa sí que se notaba como más brillo, como más, pero luego muchas veces no sabías, pues me acuerdo que nos hizo una prueba de máster que sonaba como muy rítmico, muy bajo batería, o sea, era brutal lo que podía cambiar con cuatro cosas. Ya no la mezcla, sino el propio máster, pero no sabes si has cogido el que mejor le venía, ni puta idea. Suena muy redondito este disco, pero sí, está guay, está muy bien. Aquí, ¿cuántas canciones teníamos? 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 canciones. Ah, 10. Mira. Sí, 12 es el anterior. Y nada. Aquí hemos elegido, pues en primer lugar, Más allá del muro, el sueño. Uh-huh. Esta canción también larga, ¿eh? Esta tiene canción dentro de canción. Sí, estas son dos canciones en una, sí. O tres. Sí. Y joder, si metas tan solo de guitarra, fíjate. O sea, fíjate. Desde el primer disco lo que habría cambiado la cosa ya. Nada, esta canción es... La empezamos a hacer como una instrumental, de hecho. Onda un poco motorcycle y tal. No, pero no como todas. Esta la queríamos dejar instrumental, pero es que viniste con voz y quedaba de puta madre. Y decidimos dejarla. Y es típica canción evolutiva que empieza de una manera y acaba de otra. Que ya hemos... La voz del final os la enseñé en el estudio. Prácticamente, ¿verdad? Sí. Sí, y sin prácticamente. Llegué ahí, la tenía yo ya pensada en casita y tal, pero no os la había enseñado, pues porque ya estábamos en plena grabación y, vamos, la escuchasteis allí, del tirón. Uh-huh. Y, bueno, la letra, pues bueno, está basada en un relato de Lovecraft, vamos, Más allá del muro del sueño, y es un poco así. No sé cómo calificarla. Muy Lovecraftiana. Sí, sí, era más rollo ya con... Pues aquí no estabas de mala hostia con nadie. Pues seguro está. Que sí. Pues ya como me había hartado de cantar de mala hostia, pues bueno, aquí también es que, claro, ya después de cuatro discos, hablando un poco, bueno, de lo mismo sigo hablando de lo mismo, pero contando las cosas de la misma manera, ya me lo propuse como un reto. Dije, venga, voy a seguir hablando lo mismo, pero desde otra perspectiva. Como siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción, todo el tema cósmico y tal, pues es un poco una vuelta de tuerca a la manera de componer letras. Uh-huh. La verdad que, hostias, metí muchas horas en la Wikipedia, saltando de un artículo a otro, al final hasta les hice una donación a la Wikipedia. Es verdad. De todo el tiempo y todos los apuntes que fui sacando por ahí. Y la verdad que está... Bueno, está currado. Y también es una especie de transición a lo que es el último disco... Y por ahí van los tiros. Sí, es que todos los discos están como a medio camino. Imagino que el último estará a medio camino del siguiente, no sé. Vete a saber. Pero es un disco que sí, que suena un poco más a rock espacial. Tiene mucho riff Tiene también riff gordo, pero igual menos incisivo que en Metrópolis. Es menos, suena menos mazacote el disco. Menos, igual menos potente, pero también tiene... Es bastante primo urbano, pero es diferente. Sí, sí, es cierto. Es un poco más... No sé si la palabra es ambiental, pero sí es un poco... Está como más, más reverberadas las guitarras, por decirlo de alguna manera. La verdad es que va, acompaña un poco lo que es la producción musical a las letras. Sí, yo creo que también. A mí me lo parece, que es un poco más ambiental, más espacial, todo más cósmico. Sí, y aparte que es que yo creo que también el tema de la masterización, que lo hizo menos áspero, hace que también sea un poco más, sí, eso, más redondito, más, sí, más, más ambiental el disco, sí. Sí, vale, pues aquí os dejamos con Más allá del muro del sueño. Venga, pues, y la siguiente, la que cierra el disco. El mal ya está hecho, efectivamente. Hace mucho que no escucho este disco, Michi. Me lo voy a tener que poner, no sé, en cuanto pueda. Es que hace poco me dices, yo para hacer esto, la selección me los escuché todos. Ajá. En Spotify, pues es lo bueno que tengo estos medios ahí. Ajá. Y esta canción, es que a mí es de mis favoritas del disco. También, sí, es que no sé, iba a decir, vale, ya sé qué iba a decir de ella. Sí, es que tiene, esta se me ocurrió, es curioso porque se me ocurrió por la calle y de esto que ibas ahí, no tenía todavía smartphone por aquel entonces, iba con una grabadora de cinta, estamos hablando de 2014 y no tenía smartphone, y iba con una grabadora de cinta y me metí así como en un portal, así como con disimulo y grababa ahí, canturreaba los riffs. Y me acuerdo que la primera parte la tenía un poco en la cabeza ya y la segunda me vino de repente y dije, Dios, es perfecta, es genial. ¿Cómo he podido componer esta puta maravilla? Y luego me di cuenta... Es que luego me di cuenta que no era mío, pero da igual. Es lo que te iba a decir, seguro que es algún robo o algo. Claro, no, es una canción de Ras, del Moving Pictures, Witch Hunt. Y tiene los acordes de cuando empiezas a cantar, porque al principio lo dejas instrumental y empiezas a cantar con unos acordes muy sostenidos, muy suaves, y mola mucho. Y bueno, a ver, tú la voz la has hecho independientemente de la canción de la que viene, pero sí que coincide bastante. Dije yo, joder, ya decía yo, algo era ello. Y nada, es una canción muy... Tiene un rollo muy a motorpsycho también la canción, en algunas partes, también tiene una parte central que explota, luego vuelve al principio. A mí me gusta mucho la letra además. Sí, la verdad que sí. Es un momento en nuestras vidas y ahí queda para la posteridad. Bueno, sí. Un guiño personal. Y además, es que al final el título de la canción es el que da título al disco. Mal ya está hecho. Yo me había quedado porque había un grupo, no sé si era catalán o no sé qué, que se llamaba así, creo recordar que se llamaba El mal ya está hecho o algo así. Y sí, pero en catalán. Una de las cosillas que apunté por ahí o mentalmente o en algún cuaderno, y dije, joder, pues esto es bastante evocador. Esto seguro que da, si no da para letra, da para paja. Entonces, al final dio para letra y para título de disco. Yeah. También lo sacamos en vinilo y el CD hicimos así un apañito, así un poco cutre, pero bueno. Es que no teníamos dinero. Lo editamos con nuestro sello, Mundo sobre ruedas. Claro, y es que en aquel momento... que nos íbamos a forrar. Sí. Vale, pues hasta aquí nuestro quinto disco, El mal ya está hecho. Nos dejamos con el título, la canción que da título del disco, El mal ya está hecho, y volvemos con Ruta Suicida. Ya terminamos el programa, este repaso. La verdad es que, joder, muy interesante y diferente. Bueno, ahora que recuerdo, no es la primera banda cordura a la que dedico el programa entero, porque también están Will Carruthers y Dave Cochrane, pero esos son individuos que me han contado todas las bandas en las que han estado. Pero en cuanto a una misma banda siendo la protagonista de todo el programa, siguen siendo, después de 16 años de programas del Desenterrador, los primeros cordura. Y ya llegamos, como digo, al final, al último disco de estudio, sacado en el 2019, La Ruta Suicida. Sacado en el sello Three Witches. Y solo el hecho de que sean 8 canciones ya denota que va a ser un disco más progresivo. Las canciones son más largas. No olvidan ese rollo directo y contundente de sus inicios post-hardcore, pero hay mucha psicodelia y progresividad en el sonido. Fue grabado en los estudios Tío Pete Urduliz por Borja Muro y Javi Peña y José Lastra como técnico. Y bueno, nos despedimos, es Piel Desenterrador, y posteriormente Michi y Anero, a los que otra vez vuelvo a agradecer profundamente el esfuerzo que han hecho para ayudarme a montar este programa, que sirve como un grandes éxitos de una banda que ha pasado olímpicamente de tendencias, de aunque lógicamente los estilos que escuchaban en cada época de la carrera han influido a la hora de componer la música que han compuesto, no creo que haya una banda que haya ido más a su bola que cordura. En ese sentido es muy admirable, porque de alguna manera yo creo que es lo que consigue que muchos grupos sean atemporales. Algunos discos me imagino que más que otros, pero en general como conjunto sean atemporales, y el hecho de siempre como ir a tu bola, a lo que tú quieres hacer, no dejarte influir por el entorno y tomarte esto de la música como un, no como un trabajo, aunque en parte me imagino que habrá habido épocas que haya sido más trabajo que placer, pero se nota por el espacio que ha habido entre discos y todo, que esto era se hacía porque se quería hacer y no había ninguna intención de contentar a nadie más que a los propios músicos. Por lo menos la visión que a mí me ha dado la sensación de la música y un poco cómo funciona esta banda, a la que espero haber homenajeado desde la sombra de una radio libre como es Irola Irratia de la mejor manera posible. Así que me despido y les dejo a Michi y a Nero a hablar de este último disco de estudio, Ruta Suicida. Bueno, pues ya vamos acabando con nuestro último disco, Ruta Suicida. Este, cuando salió a finales del 19, ¿no? Justo lo presentamos en diciembre del 19, algo así. En Estela nos demoramos un año del plazo que nos impone la discográfica. Sí, además, sí, justo nos pilló la mierda. Hicimos 6 conciertos de presentación. Siete. Cancelado, ¿eh? Ay, vaya, que podían haber sido menos, ¿eh? Que dimos bastantes. Sí, joder, sí, los dimos en 3 meses, menos. Los dimos todos. Y joder, estuvimos en Madrid, León, Vitoria, Roño. Sí, estuvo guay. Pero bueno, cayeron todos los de Barcelona, Zaragoza, Coruña y todo. Sí, sí. Bueno, Madrid estuvimos. Ah, sí, ya lo has dicho. Madrid, sí. Vale. Y nada, pues vale. Este lo grabamos. Bueno, sí, habla un poco del disco. Nada, pues que lo grabamos en directo, la primera vez que hemos hecho algo así. Y fue una experiencia de puta madre, además. Mucho mejor porque optimizas mucho tiempo, como tienes que prepararte porque no quieres putear a los demás cuando estás grabando, equivocándote todo el rato, aunque se puede pinchar, pero aún así, para que tenga un carácter más orgánico, las cosas iban súper bien preparadas, y encima para eso también economizas esfuerzo. Dices, mira, esto no me va a salir, a tomar por culo, pues no lo grabo. No como en el anterior disco, que hubo en el mal, que hubo un par de solos que tuve que repetir 200 veces. Pues esta vez, nada que no me saliera la primera o la segunda, fue allí, vamos. Se hizo todo muy rápido y quedó muy, muy orgánico, muy directo. Vale, sí. Lo grabamos en Tío Pete, con Lastra y también con los Beard. Y contentos con el resultado, muy contentos. Muy contentos, sí. Yo creo que es el que mejor suena de todos, sí. Puede ser. Y vale, que hemos elegido la primera canción, Columnas de Humo. Sí. También un temón. Temón, sí. Ahora tú, si quieres. No sé. Yo. Vale. Si quieres, hablo yo de la música o tú de la letra o de. No, habla. Yo, esta canción, estábamos, joder, es que encima Pedro estaba ahí también, nuestro interlocutor. Es que estábamos viendo a Black Angels en Barcelona y yo flipé mucho con la batería, con la chica que toca la batería. Y dije, quiero componer una canción con un rollo, porque hace ritmos como muy marciales, muy mecánicos, muy fríos, pero que quedan de muy simples, pero que quedan muy bien. Y dije, tengo que hacer una canción con un ritmo como este. Y a la vuelta, nada, pues la hice. Primero hice, imaginé el ritmo e hice la canción. Y sin más. Y también es verdad que la parte de en medio, como no, tiene varias partes, la parte de en medio se me ocurrió que quería hacer algo así en una tienda de ropa, flipa, porque estaban poniendo rollo post-punk de los 80, rollo parálisis permanente en ese plan. No me acuerdo quién era. Y dije, quiero hacer algo, no, luego no tiene nada que ver, pero la idea me viene de ahí. Dije, quiero hacer algo en este plan, apúntatelo. Y como tú con lo de las letras que tomas nota, pues yo cuando te escucho algo, digo, quiero hacer algo en este plan. Y e hice la parte de en medio que tiene hasta un punto hasta medio surf. No lo tiene, pero lo tiene en cierta medida. Y nada, y luego 200 partes más, y luego un epílogo acústico con una mandolina, o sea, si es que esta canción tiene... Eso, como eso te iba a decir, es otra canción que son tres canciones en una. Sí. Es como sí. La parte principal, el final de la canción, y luego el epílogo. Sí, y el medio sí. Que es otra, realmente. Uh-huh. Ah, sí, claro, que hay unos sintes ahí, como arpegiado, un arpegiador ahí. En este disco es completita. Hay mucho teclado en este disco y mola mucho también. Porque me metí en un fregado guapo. Sí. Me iba con el microcorg ahí en el sobaco a cualquier lado y ahora ya con los dos teclados, con el pedal de efectos, la pedalera, el no sé qué, tardo yo más en montar que vosotros juntos. Y antes ibas con un micro y una pandereta. Eso es. Literal, que llevabas pandereta, que la tirabas a más. No sé cuánto te gastabas en panderetas, porque la tirabas al público siempre y ya está. Reventé unas cuantas. Y dejaste de hacerlo. Sí. Me gastaba más en panderetas que en whisky y eso no podía ser. Y nada, pues eso. La canción está quedó muy bien, la verdad. Como costó que saliera. Mola mucho la voz porque es en esta, ¿no? Sí, tiene un efecto ahí, un efecto en la voz muy guapo. Lo metieron estos los Bear. Al principio estaba un poco exagerado, lo bajamos un poquito, pero... Está muy chulo. Tiene un tratamiento de voz esta que me gusta mucho. Y al final ya es más limpia la voz, pero pues claro, el final mucho más amplio. Los riffs ahí bien gordacos. Y la verdad que muy contentos. Sí. Así que, si no hay nada más que añadir, aquí tenéis Columnas de Humo. Vale. Vale. Siguiente canción, Michi. Tenemos aquí apuntado Salto de Fe. Está... A mí me cuesta esta, a veces acordarme de ella y tocarla, es un poco compleja. Sí, porque hombre, también con lo poco que estamos ensayando últimamente, normal. Esta canción fue de las primeras que empezamos a hacer y la última que acabamos, por cierto. Porque, no sé, teníamos una segunda parte que nos parecía que estaba muy bien, pero al final yo creo que no nos convencía en el fondo a nadie. Estuvimos cambiándole el tono, creo recordar, ¿no? Porque no me creía... Se me quedaba la voz un poco apagada, o no me acuerdo muy bien, no, se me quedaba muy forzada, muy apagada, y estuvimos ahí peleando, buscando el tono para que saliera la voz guapa. La subimos un tono la subimos un tono más aguda. Y ajá. Sí, al principio te cuesta un poco acostumbrarte a escucharla de nuevo, pero las que mucho mejor. Y esta canción viene de un poquito de esa influencia de. Yo diría de un poco de Ripka C y. Y también de una canción de Dave Brubeck, una Take Five, que es una canción de jazz, que siempre me ha gustado mucho el ritmo y siempre he querido hacer algo similar. Y nada, y tenía el ritmo, tenía un poco cómo iba a ir el bajo y ya. Y el resto costó muchísimo que saliera, pero mogollón. Yo me acuerdo que se la habíamos enseñado ya a estos que vinieron al local a ver cómo iba a ser el disco. Uh-huh. Y con esta torcieron un poco el morro con la parte de la mitad en adelante, porque tenía 200 millones de partes y era como seguí trabajándola. un clásico. Y un día llegué a casa, estaba escuchando también Motorpsycho otra vez, y venía escuchándola en el coche y pensaba, joder, es que estamos desaprovechando una oportunidad de puta madre para hacer que esta canción sea realmente que sea grande. Y me acuerdo que le mandé a Beco una nota de voz y le dije, podcast de los tuyos de 14 minutos. Sí, y le dije, vamos a cambiar esta canción, mañana tengo una idea en la cabeza, mañana te la digo. Y me levanté por la mañana, grabé una acústica y canté cantando el teclado y se lo envié. Y dije, va a decir que mejor que la dejemos como está, que siempre estoy mareando las canciones, que está bien como está. Y me dijo, adelante. E hizo él mogollón de partes de la segunda, de ese nuevo fragmento, lo estructuró entero por completo él. Y la verdad es que ha quedado espectacular. Sí, la verdad es que está trabajada esta canción. Sí. Tiene muchos detallitos, también tiene bastante sinte ahí el cacho en medio. Y nada, pues la letra, pues el título lo dice todo, Salto de Fe. Pues si estás convencido de algo... que sal de tu zona de confort, no te quedes con las ganas y que el día de mañana te arrepientas de no haber hecho lo que realmente sentías, lo que querías. Poco más que añadir. Sí, de momento esta canción la seguimos la tocamos. Hombre, joder, solo faltaba. No, iba a decir, es de las fijas de los conciertos. Sí, claro, no, hombre, si es que para 7 que hemos dado con el disco. Esto es. Pues ahí está, Salto de Fe. I para arder a tus pies. No aguantaba más mentiras. Último, para cerrar aquí el ciclo de la discografía de Cordura, estamos con nuestro último disco, Ruta Suicida, y vamos con la canción que cierra el disco, ¿no? Con Caza de Brujas. Caza de Brujas, sí. La canción está también muy chula, es bastante potente ahí, el final me encanta, con el síntesis ahí, la chicharra a tope. Es complicado a veces también, parte que cantas, parte que tocas el teclado, parte que cantas, luego... Ah, sí. Eso me tiene un buen fregado también con esto, pero bueno, es que es con la que hemos estado cerrando todos los conciertos últimamente. Sí, es que a mí, ¿cómo acaba la canción eso? Con el sinte ahí al 11, queda muy guapo, ¿eh? Cómo se va ralentizando y tal, la verdad que está muy chula. Sí. Esta canción es de las primeras que empezamos a hacer, pero se desechó. Era cuando estábamos en crisis creativa. Y recuperé el riff más adelante, que es un riff un poco a lo King Gizzard, aunque te pese. Y lo recuperé y luego quería hacer una canción súper larga. Dije, voy a hacer una canción que vaya a durar 15 minutos. Pero así, iba con dos cojones. Y muy influenciado por Voivod. Y una canción de Lower Limits, que también que dura eso, dura igual 15 minutos o 20 o algo así, y quería hacer algo así, muy compleja, con muchas partes, para que al final le fui quitando, y se quedó en 6. Sí, sí. Pero la verdad es que estoy muy contento. Me acuerdo cuando saqué el teclado del final, que estábamos tú y yo solos, tú me estabas ahí enseñándome la canción, Y ese día yo no sé por qué, tenía una manga considerable. Estaba yo contigo, yo estaba bastante manga y tú estabas tocándola y empecé yo a cacharrear y pues mira, mérito del alcohol. Sí. Y esa, además, se quedó grabada. Además, es que grabé el teclado con el móvil, menos mal, porque si no, no nos acordaríamos. Se lo enseñé a Beko y flipó. Uh-huh. Y ya te digo, si no lo llego a grabar, se te olvidaría por completo. Vamos, si te suele olvidar ahora. Ya, joder, que vaya buena memoria. Y ahora que lo estoy pensando, mira, la letra va un poco conectada con la primera de todos. Todo es mentira. Habla, sí. Mira, la primera canción y la última de todos nuestros discos van conectadas un poco en la letra. Pues habla un poco también de eso, de la gente, joder, es que no sé ni cómo expresarme. Habla, pues eso, de los comentarios de la gente que les gusta mucho hablar sin saber o criticar por criticar, sin meterse de lleno en lo que en el problema de fondo. Uh-huh. Pues mira, hostia, pues me ha gustado esto de que esté conectado la primera y la última. Sí. Quiere decir que no hemos cambiado mucho, ¿eh? La verdad, en 20 años, hostia, seguimos ahí entroncados en lo mismo. Sí, sí. Pero bueno, también es... Bueno, también hay algún guiño, hay alguna... algún relato de Lovecraft aquí en alguna frase y tal, pero bueno, me mola. Esta teníamos pendiente de hacer un videoclip, ¿eh, Michi? Sí, lo sé, sí. Antes de que pasara todo, pues estábamos para columnas, pero sí, igual preferiría esta y todo. Y estuvimos barajando titular el disco Caza de Brujas, por cierto. Sí, también, sí. Bueno, al final se quedó con Ruta Suicida, que es la canción que abre el disco. Es que no lo hemos elegido para el día de hoy, para comentar. Es que si no, el programa va a durar 24 horas. O sea. Eso es. Pero sí, la verdad es que mola. Esta canción para cerrar mola mucho como cierra el disco. Y no sé qué más iba a decir. Ah, bueno, sí, que el bucle final este que tiene una especie de loop final. Ah, sí, otra ida de olla de estas, de las tuyas. Que me hubiera encantado hacer en el que el vinilo se quedara en el surco haciendo ese bucle eternamente, que es como una putada. Como yo tengo un par de discos que lo hacen, pues es ah, como sí, cuando... no sabían ni que se podía hacer eso. Sí. Y te quedas ahí en plan, joder, ¿cuánto dura esto? ¿Cuánto dura esto? Sí, es que te tienes que levantar a quitarlo. Y me habría gustado hacerlo, ¿eh? Y nada, pues no sé qué más comentar de esto. El disco, estamos muy contentos con él. No está teniendo recorrido porque empezó muy bien la cosa. El primer concierto, joder, es que estaba hasta arriba aquello. La petamos, ¿no? Yo me acuerdo que salí, miré y había gente casi hasta fuera. En la misma puerta de la 6 que estaba la gente fuera. Y encima, para una vez que tenemos los vinilos, los CDs, las camisetas, las totes, las pegatinas, chapas, todo a tiempo, que encima el merchant, el diseño está súper guapo. Uh-huh. Está modestia aparte, pero es que está muy bien. Bueno, no es modestia aparte porque no lo hemos hecho nosotros, no lo han hecho. Bueno, las camisetas, pero lo que es el diseño del disco te lo has currado tú. Pero sí, pero la cami está muy, muy bien porque sí, la anterior no estábamos nada contentos con ella. No es armada. Y joder, y me acuerdo cuando fuimos a Torre la Vega a tocar y que fuimos a por una segunda, a por más tallas porque se nos estaban acabando. Sí. Se están vendiendo la velocidad de la hostia. Uh-huh. Y hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Ya hemos hecho un buen repaso de toda nuestra discografía. Esperemos que no os hayáis aburrido mucho. Y mira, me lo he pasado bien, Michi. Yo también, sí, señor. Me has quitado la resaca. Bueno, pues nada, un saludo al programa. Venga, un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.